Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar de las bromas de trabajo. No me refiero en el trabajo, sino de trabajo. Bueno, os cuento, tengo un compañero que tuve que cortarlo a los pocos días, porque le gustaba hacer muchísimas bromas de trabajo. Bueno, con bromas de trabajo lo que me refiero es que intenta quedarse contigo contándote una trola relativa al trabajo. Y bueno, yo tengo malas experiencias al respecto de estas bromas de hace muchísimos años. Aunque soy una persona bastante bromista y que me gustan las bromas, pero este tipo de bromas no, no las acepto de ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, hay distintas profesiones y la verdad es que la mía tratamos con personas bastante peligrosas. Y claro, muchas veces puedes tener un poco de ansiedad, de estrés, de preocupación. Entonces, claro, que te hagan una broma de este tipo no sienta nada bien. Por poner un ejemplo, alguien muy conocido que puede venir siempre con ganas de pelear, o igual te puede traer una navaja y amenazarte, pues que te digan, por ejemplo, de ha estado esta persona aquí y ha preguntado por ti, pero va a venir esta tarde. Tipo de este tipo de bromas y luego reírse a carcajadas según la respuesta que tú des o la cara que pongas, pues no me sientan nada bien. Y como digo, soy una persona bastante bromista, pero la verdad es que ya tuve mala experiencia cuando trabajaba en el hospital con este tipo de bromas. Al final, más que una broma puede volverse algo en contra tuya, puede provocar incluso una reacción que no deseas, tanto en ti como en el otro. Y no, la verdad es que se lo dije a los pocos días, se lo dije claramente, de que mira, yo era muy bromista y cualquier broma no me importa, pero la broma sobre el trabajo no. A mí eso sí que no. Y bueno, a veces veo que quizás se reúnen las limpiadoras y hablan de lo gracioso que fue este compañero, porque a otro compañero de allí, pues le hizo tal broma y se lo creyó y se rieron mucho y tal. Y la verdad es que esperan que tú también te rías contando este tipo de cosas, pero yo no. Yo no, yo la verdad es que no era plan de decirles que no me llevo bien con el compañero o algo así, porque no es cierto, me llevo bastante bien, pero quizás era cortarle un poco la risa, ¿no? El ambiente que tenían de contar una broma, reírse y tal, y de pronto que yo llegue el que está en discordia, ¿no? Y les diga, pues a mí no me hacen gracia. Entonces prefiero mantener el silencio. Hombre, si me hubieran preguntado a que sí, a que sí, pues entonces ya hubiera dicho, no, la verdad es que a mí este tipo de bromas no me gustan. Y hubiera cortado el ambiente, pero bueno, si no me preguntan, pues prefiero callarme, la verdad. No quiero tampoco quitarle la ilusión y el ambiente de risas que tienen en ese momento. Pero este tipo de bromas tan humillantes para otra persona y que puede provocarles algo negativo, la verdad es que no me gustan. Y bueno, yo no sé en vuestro trabajo si tenéis algo similar o si nos importa este tipo de bromas. Pero bueno, esta, como os digo, este compañero es que no para, no para. Es una tras otra con todo el mundo del trabajo. Y lógicamente a mí no iba a estar todos los días soltándome este tipo de broma cuando la verdad es que no las aguanto. Pero bueno, se lo tomó bien. Me dijo, ah, no lo sabía, lo siento, hombre, que no te preocupes, yo lo hago sin problemas, no, no, este tipo de bromas no te las hago, te haré otro tipo de broma, le digo otro tipo de broma las que quieras. Y nada, lo siento, hay veces que uno necesita cortar ciertas bromas y nunca vale todo. Que bueno, la verdad es que no lo voy a acusar de nada, como ocurre muchas veces online, que porque no aceptan una broma te acusan de algo gordo. No, no, no. Yo sé que esta persona la hace sin mala intención y que lo hace porque se lo pasa bien también él y porque cree que los que están a su alrededor también se lo pasan bien. Simplemente le digo que no me gustan y nada más, y asunto solucionado. Y bueno, os quería contar esto por si tenéis experiencias similares, por si aceptáis bien este tipo de bromas. En fin, ya me contáis lo que ustedes veáis. Un saludito y hasta otra.